say better luck next time. That could never be, because there ain't gonna be no next time for me. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en el emparrillado de los halcones en Radio Universidad Veracruzana, XHRV, Radio Universidad 90.5, por supuesto, frecuencia modulada. Saludo con agrado a Carlos Illescas Bandara. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Un placer saludarlos este lunes 27 de noviembre del 2017 con un saludo muy especial para Carlos Vitalis Illescas Luna, hoy su cumpleaños. Aniversario número 32. Ya son 32. Texalcón. Juan Guillermo Romero nos apoya en la consola de audio. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Tarde fría, pero caliente con el fútbol americano. Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes en la mesa. Y sí, bueno, frío, pero pues ya. A todo se tiene que acostumbrar uno, ¿no? Sí, pero frío, pero creo que agradable y tolerado hasta el momento se puede aceptar esta buena temperatura. Estamos ya prácticamente al final de este noviembre del 2017, arrancar ya diciembre del 2017. ¿Cómo va a terminar el año el equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana? ¿Qué tiene programado en este cierre del 2000 año, del año 2017? Bueno, pues de primera instancia todavía está jugando las categorías femeniles. De hecho, están ya por empezar a jugar sus cuartos de final. En la mayoría de las categorías les está yendo bastante bien. Una con 6 ganados, 2 perdidos. Otra con 4-3. Y bueno, pues ya 2 categorías en semifinales. Para el programa de Halconcitas, que bueno, pues como ya lo platicábamos desde la semana pasada. Exacto. Es un programa que siempre está en estos juegos de postemporada. Que son niñas, son equipos que nos acostumbran a esto, ¿no? A ganar, a estar siempre presentes, a ser protagonistas. Y bueno, pues también este fin de semana terminó la categoría juvenil, ya su participación. Cae en semifinales ante Cuervos Cel, el que es el Centro Educativo Lago del Estado de México. Y bueno, pues de esta manera ya prácticamente vamos cerrando las actividades del año 2017. Ahora también estamos ya trabajando con la categoría intermedia rumbo al 2018. Claro. Que iniciará su participación en el próximo mes de marzo de 2018. El 3 de marzo es el primer partido de temporada. Serán 6 juegos de temporada, 3 de locales, 3 de visitante. Entre los encuentros que destacan, o bueno, de los rivales que destacan, está Pumas Acatlán, Correcaminos Victoria, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, algunos viejos conocidos por ahí. Y bueno, pues se presenta también honestamente como un grupo pues muy muy interesante en intermedia, sí, de mucha exigencia, sobre todo por el nivel también de los equipos. Y bueno, pues ya nos estamos enfocando en empezar a trabajar ya desde hace casi un mes con intermedia. La invitación sigue abierta a todos los jóvenes que quieran participar en esta categoría, que es de 18 a 21. Pueden hacerlo, se pueden acercar al programa con nosotros. Los entrenamientos son todos los días a las 8 de la noche en el campo de béisbol de la USB. Ahí es donde se está trabajando con ellos. Vamos a estar trabajando hasta antes de salir de vacaciones, por ahí del 15 de diciembre más o menos, para el receso, sí, de las fiestas decembrinas. Y de ahí regresamos en enero ya con todo a preparar la temporada de Intermedia 2018. También, bueno, los niños empezaron a trabajar en enero. Ya fue la elección del capitán, ya tenemos capitanes de Liga Mayor 2018. No me diga, así no, es. ¿Capitán? Sí, es Jorge Guzmán Paz, liniero ofensivo de Liga Mayor. Y el otro él es el Jorge es el capitán ofensivo, y José Miguel Fernández, que es back defensivo y también ya seleccionado nacional, él será el capitán defensivo para la Liga Mayor 2018. Entonces, bueno, pues ya ahí, yo creo que en los próximos programas los tendremos por acá. Muy bien. Y bueno, pues así es como se está cerrando o va cerrando las actividades este año el programa. Yo creo que ha sido un año pues con resultados por demás interesantes, un programa que pues casi en todas las categorías tuvo participación en semifinales. Entonces eso, sí, habla de pues de un muy buen año para nosotros. En la juvenil de primavera la categoría pues llegó a la final, desafortunadamente la pierde, pero bueno, pues llega a esa instancia. En infantiles, así es, Liga Mayor también en final. Infantiles, una categoría llegó a la final, otras dos llegaron, se quedaron en semifinales. Ahorita, bueno, la juvenil también llega a semifinales. Las niñas están en semifinales, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, pues, en la que nos quedamos cortos, bueno, no creo, así fue, nos quedamos cortos, fue en intermedia, que fue en la única que no pudimos alcanzar la instancia de semifinales. Pero bueno, pues vamos a intentar trabajar y a hacer todo lo posible para que este año sea de manera distinta, este 2018. Y bueno, pues también tendrá que ver ahí con el personal con el que contemos, ¿no? El año, este 2017 en intermedia, contamos con muchos novatos. Hubo, algunas dificultades, sobre todo para cubrir algunas posiciones de manera, claro, adecuada. Pero pues el trabajo ahí sigue, ¿no? Tenemos que seguir trabajando y tratando de mejorar para que en el 2018 pues nos vaya pues otra vez bien, ¿no? Que tengamos un año igual o mejor, ¿no? Ya lo platicábamos con los entrenadores en una de las juntas que ya tuvimos de Liga Mayor, en la cual pues comentábamos eso, que el, así como en temporadas anteriores el objetivo era ganar un juego más que los que habíamos ganado el año anterior. Hoy no bajar. Así es, ahora bueno, el, la exigencia en muchas categorías es al menos estar en semifinal otra vez, o en el caso de Liga Mayor, pues es llegar otra vez a la final, ¿no? Y no solamente llegar, sino ganarla. Entonces hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, afortunadamente pues el programa va caminando, y pues sobre todo que estamos jugando en una liga pues de mucha competencia, con mucho nivel, y que pues los chavos finalmente se dan cuenta de eso, ¿no? Ellos pueden ver a los equipos que se enfrentan, las cualidades, las características, ver cómo juegan fútbol en Guadalajara, cómo se hace en la Ciudad de México, cómo se hace en Puebla, cómo se hace en el norte del país, ¿no? Es una amplia gama. Ya no digas de Tamaulipas, pues que ahí nos fue mal. Así es, sí. No, y bueno, pues también, qué decir del norte, ¿no? Y de todo lo que, pues todos los lados donde hay fútbol, ¿no? Digo, desafortunadamente por cuestiones, por ejemplo, de geografía, ¿no? Pues sería difícil ir a Sonora, pero allá también juegan y juegan bastante buen fútbol, ¿no? O lo que hacen en Baja California Norte, en Mexicali. Con los contactos ya directamente. Exactamente. Con Estados Unidos. Sí, que ellos a veces, en algunas ocasiones, cruzan la frontera para ir a hacer pretemporada o algo así, ya en el sur de California, por ejemplo, ¿no? Tenemos información con Juan Guillermo Romero, y después de esto, el coach Marco Murrieta nos va a platicar, Carlos y Jexas Vandala, del proceso de cómo se determinó que fueran ya dos capitanes para la próxima campaña de Liga Mayor de Halcones de la Universidad Veracruzana. El programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana se crea en el año 2000, siendo la categoría intermedia la primera en competir con el nombre de la institución. El año 2003 significa un gran paso para el programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana, ya que surge el equipo de la Liga Mayor, contando con una gran respuesta por jugadores que habían terminado su elegibilidad en la categoría intermedia y tenían deseos de continuar jugando. Bien, pues estamos de regreso con Marco Murrieta. Marco, el perfil de físico, técnico, psicológico en lo ofensivo para designar sus propios compañeros a Jorge Guzmán Paz, y en cuanto al ofensivo a José Miguel Fernández, ¿qué característica les ves tú desde el punto de vista del entrenamiento? Bueno, pues en el caso de Jorge, él es liniero ofensivo, él está directamente trabajando conmigo, yo soy su coach directo, el coach de línea ofensiva. Y bueno, si algo caracteriza a Jorge es la dedicación que tiene. Es un chavo que desde que llegó al programa, si algo lo destacó, aparte del físico, es un jugador grande, bastante fuerte. Digo, muy dedicado, porque la preparación que él ha tenido año con año siempre ha sido mejor, trabaja muy bien. Yo creo que ha sido uno de los jugadores que más provecho le ha sacado al profesor Conrado. La verdad es que ha Fortaleza. Trabajado sumamente bien con él. Es un chavo que es muy aplicado, los demás jugadores también lo siguen, ¿no? Él ya es su quinto año, es ya un veterano, y pues él llegó de Chiapas a estudiar acá a la universidad, y desde el primer año que llegó se integró al equipo, y pues realmente ha tenido un muy buen desarrollo como jugador. Yo creo que en este momento, en su cuarto año, ya dio como que ese el estirón, ¿no? Algo que le que conforme fueron pasando las temporadas lo fue haciendo mejor, y pues ahora se consolida, ¿no? Yo creo que va a ser un muy buen capitán, es un muy buen elemento, es muy responsable, es disciplinado, ahora está estudiando su maestría, ya terminó su licenciatura, y pues es lo que se busca en un capitán, ¿no? O sea, el capitán debe ser alguien que realmente dé el ejemplo, o sea, es al que más se le exige, es el que tiene que estar temprano, el que no tiene que faltar, el que todo el tiempo tiene que predicar con el ejemplo. Entonces yo creo que en esta parte con Jorge eso va a estar pues muy bien cumplida, esa parte. Él es un tipo que es muy muy responsable, que es muy trabajador, o sea, en lo que tiene que hacer. Es muy buen compañero de equipo, es muy raro verlo peleando con alguien así, sino todo el tiempo trata de unir a los compañeros, a los jugadores. Y bueno, en el caso de José Miguel, pues él también es un chavo que llegó desde juveniles aquí a los al programa de Halcones, y también ha tenido un desarrollo muy muy importante dentro del equipo. Ya como les comentaba, pues ya alcanzó una selección nacional el año pasado por el buen desempeño que tuvo. Fue el único representante de Halcones en el Tazón Azteca, que fue ese año en Monterrey. Y bueno, pues él es un chavo que también se ha preparado muy bien conforme han pasado los años, su trabajo del gimnasio y su nivel de juego, sobre todo, se ha incrementado de manera considerable. Es un chavo también que le dedica bastante tiempo, que él, yo creo que le sirvió mucho ir a la selección, porque ahí se dio cuenta qué es lo que tenía que trabajar todavía para mejorar más, ¿no? Y por ejemplo, del año que fue a la selección este año, él físicamente también creció mucho, se dio cuenta, o se dio más cuenta todavía, de que la parte físico-atlética y el trabajo de las pesas en un jugador de fútbol americano pues es fundamental. Y bueno, desafortunadamente para él, al final de la temporada se lesionó una rodilla y se perdió la final, ¿no? Pero fue un jugador que dentro de toda la temporada ahí estuvo. Es también uno de los referentes ahora que se van dos grandes jugadores de nosotros, de los backs defensivos. Él tendrá un peso importante dentro de esa unidad. Y pues también es un chavo que le gusta trabajar bien, que le gusta exigirse. Y pues yo creo que será un buen complemento para Jorge en esta travesía que es ser capitán de Liga Mayor, ¿no? 2018. Que no es cualquier cosa, ¿no? Porque bueno, pues finalmente tú eres el vínculo como capitán entre el equipo y los coaches, y en este caso especialmente con el head coach, ¿no? Entonces ahí hay que tener esas habilidades también para poder pues trabajar con todo el grupo, porque pues los grupos no son homogéneos, ¿no? Entonces hay que saber cómo poder abordarlos de maneras distintas, y sobre todo trabajar en algo que nos funcionó muy bien este año, que fue la unión, ¿no? Que es algo que se le reconoce mucho a Jared, que ahora ya es ex capitán, que logró hacer y que se logró conjuntar esta muy buena base. En mucho de eso fue gracias a la buena relación que se tenía con los jugadores dentro del campo. Marco, tengo dos preguntas para ti, un poco dentro de la curiosidad del fútbol americano y como la cercanía que tienes como coach. Una sería si van a tener la conjunta para esta temporada, antes de... Ah, sí, bueno, eso apenas lo vamos a definir a finales del año, bueno, antes de que acabe diciembre. Tenemos una junta en la que se habla sobre lo que se va a hacer en el siguiente año, ¿no? En este caso, claro, en 2018. Y ahí se empiezan a planear y a definir varias cosas que son las que se van a ejecutar durante el siguiente año de actividades, ¿no? Pues ahora, de manera a ciencia cierta, no sabemos todavía cuántos scrimmage o cuántas prácticas conjuntas tengamos, pero seguramente al menos serán un par. También se piensan hacer algunas modificaciones respecto a esto, ¿no? Queremos empezar a trabajar con los chavos ya en la cuestión de fútbol desde antes. Quizá si fuera posible, quizá por ahí de abril ya estar empezando a ver sistema, a ver jugadas, muchas cosas que a veces tenemos que empezarlas un poco después, ahora las queremos adelantar. En el caso del novatos veteranos también es algo que se quiere hacer, pues digo, finalmente pues ahora sí que hasta los mismos jugadores a veces lo piden, ¿no? Y ahí pues a quien le gusta más, a quien le gusta menos, pero pues finalmente para el equipo que va a jugar es algo que le sirve enfrentarse a jugadores que pues no los tienen todos los días en los entrenamientos, ¿no? Porque pues ya ellos ya aprendes a conocerlos, ya sabes qué es lo que hacen y cómo se mueven y todo. Yo creo que ese también se recorrerá un poco, sí va a haber, o bueno, hasta el momento y de lo que hemos hablado, pues al parecer sí va a haber novatos veteranos, y si es así yo creo que será antes, no esperaremos hasta agosto. Ya en agosto estaríamos hablando de quizá una práctica conjunta como lo hemos hecho a lo mejor contra un equipo como Burros Blancos o como las Águilas Blancas que fuimos este año o algo así, y a lo mejor otro scrimmage o otra práctica conjunta contra algún equipo del grupo blanco quizá. O sea, eso todavía son cuestiones que se van a definir, ¿no? Igual en la parte de las juveniles, de la intermedia, todo eso, le digo, hasta el final del año, de las últimas juntas que tenemos, es que se empieza a planear y a prospectar el siguiente año. Pues la otra pregunta, ¿te parece bien después de la cápsula? Sí, claro. Sí, por favor. Adelante. En el año 2010 surgen las categorías infantiles y juveniles de los Halcones, las cuales ya forman parte de la Escuela de Iniciación Deportiva del Fútbol Americano. Todo este crecimiento hace que el programa de fútbol americano de los Halcones de la Universidad Veracruzana tenga un fuerte compromiso cada día para obtener más y mejores resultados para el crecimiento de la institución. Marco, la otra pregunta versa en lo siguiente, la cuestión de la elección interna para los capitanes. A mí se me ocurre, si es que hubo por ahí denominado o cercano a ser capitán, Jairo. Bueno, es que para allá tendríamos que ir. La elección del capitán tiene algunas, ¿cómo se llama? Pues características o requisitos más bien. Bien. Sí, para poder ser capitán debes de estar en tu quinto año de elegibilidad, para empezar, ¿no? Y deben de ser 5 años ininterrumpidos, porque hay jugadores que pues juegan 1, 2, 3 temporadas y después dejan de jugar una temporada o dos y después regresan a terminar su elegibilidad. Ese es uno de los principales requisitos, ¿no? Que seas jugador activo de quinto año, que no hayas dejado de jugar ninguna mayor. Entonces, bueno, pues Jairo apenas fue su primera. Él todavía no puede ser O sea, todavía no se puede postular como capitán. En dado caso que... Pero es que es muy raro, ¿no? Que no hubiera ningún jugador de quinto año, por ejemplo, o de sexto, con esto de la nueva regla que hay. Pues a lo mejor sí tendríamos que ir a buscar a alguien de cuarto año, pero por alguna situación así, ¿no? Que realmente no hubiera ningún jugador que estuviera en su quinto año de elegibilidad. Pero si no, el proceso así es. O sea, puede ser quinto o sexto año, pero que no hayas dejado de jugar, que estés en activo y bueno, pues que hayas pues cumplido ya como que con todo ese proceso dentro de la liga mayor, ¿no? Hay un trabajo importante que ya nos comentabas en Marco en otros programas. El capitán de liga mayor también tiene funciones a partir de ahora. Tiene que estar preparando acciones y estrategias con el coach en jefe, ¿no? Así es, sí, tanto con el coach tiene que estar preparando esa parte, como también con el equipo, ¿no? Hay ya cosas que pues se van planeando o que ellos proponen a través del capitán, y ya de ahí se empieza también a trabajar un poco, ¿no? Que fue lo que Jared hizo desde el año pasado, y bueno, no es el único, ¿no? Pero lo tomo de referencia a él, pues porque sí, es el inmediato. Y bueno, pues él retomó esta parte, por ejemplo, de ir a dejar juguetes, de ir a casas hogares, se asistió también, o sea, esta cuestión del trabajo comunitario que pues también es muy importante, ¿no? Para la formación de los jugadores, que también se llevaron en el Día del Niño juguetes y todo al SECAN. Estuvo mucho en contacto en esa parte, ¿no? del trabajo comunitario, y bueno, pues también las actividades que ellos como equipo tienen que realizar. Esa es una situación muy importante, y eso es algo también que nos ha ayudado a que pues el equipo empiece a sentirse o tener esa pertenencia, ¿no? Entre todos, a identificarse desde entrenamientos en sábados, ¿no? Que pues a veces hay a quien les gusta, a quien no, pero pues si es una actividad del equipo y ya estás ahí, pues es algo que tienes que cumplir. También se hizo una kermés iniciada o incentivada por el equipo de Liga Mayor, y algunas otras cosas, ¿no? Que también van allá afuera un poco del campo, no solamente en la cuestión de jugar, ¿no? Y pues también la parte académica pues debe ser algo muy importante, ¿no? Que es esencial. Pues algo que no se puede dejar de lado, ¿no? ¿El Blue Day? ¿Perdón? ¿El Día Azul? Ah, sí, claro, pues ese, el Blue Day famoso, pues sí. Estamos viendo ya la segunda edición, igual lo mismo, pues ya están evaluando y haciendo lo correspondiente para la carrera, ¿no? Yo creo que sí, sí se va a hacer la segunda edición, y pues por ahí hay otro par de proyectos también. Esto también abre las puertas no solamente para el campo deportivo, sino para la vinculación con la comunidad, con los niños, los jóvenes, hacer la feria para que puedas lanzar, para que puedas tener una situación variada y recreativa con el equipo de Liga Mayor o con toda la familia de Halcones de la Universidad de la Veracruzana de Fútbol Americano. Sí, claro, yo creo que ahí ese es importante, porque Bueno, no solamente se convive con Liga Mayor, ¿no? Sino bien como lo menciona, se convive con toda la familia. Porque a veces pasa eso que, pues sí, pues llevan a los niños a infantiles, claro, pero ni saben quién juega Liga Mayor o algo así, ¿no? Ahí los ven. Ajá, nada más los ven y pues saben que son coaches y pues muchos de los coaches de infantiles pues juegan mayor o juegan intermedia. Y pues quiera o no, eso también ayuda pues como que haya esa referencia, que haya esa relación, o sea, que sepan, ah, mi coach juega Liga Mayor, ¿no? Los niños, o ah, mira, el coach de mi hijo está jugando Liga Mayor, vamos a verlo jugar, etcétera, ¿no? Y compito y yo con creo él que aquí en la feria. Así, ¿no? Es. Sí, no, y ahí es lo mejor porque también pues los jugadores cuando van a ver a los que los coachean, pues también ahí, "Oye, te equivocaste en tal cosa, ¿no? O nos dices esto y tú lo hiciste mal, ¿no?" Esa parte también es, yo creo que es muy buena porque finalmente este año, por ejemplo, en las dos semifinales que se tuvieron aquí, que fue la de juvenil y pues en la de Liga Mayor, pues sobre todo la de Liga Mayor, estaba lleno el estadio, ¿no? Claro. Y ya no se llenó solamente de las familias o amigos o lo que sea de Liga Mayor, sino que había gente de todo el programa y aparte la afición, ¿no? O sea, gente que pues que sigue al equipo, que sabe que hay Liga Mayor aquí en Jalapa y que, bueno, pues también está muy al pendiente de lo que se hace, ¿no? Que eso, bueno, esa parte yo creo que es muy gratificante ver el apoyo que puedes llegar a tener, ¿no? O sea, la capacidad de convocatoria que tuvo el equipo en esa parte de la temporada, o igual en la semifinal que jugó la juvenil, también el estadio estaba prácticamente lleno, había muchísima gente, ¿no? Y eso, bueno, pues siempre es reconfortante porque pues motiva mucho a todo el equipo, ¿no? No solamente a los jugadores, sino también a los entrenadores, a todos, te sientes cobijado, la vitalidad. Sientes, claro que sí, mucha energía, ¿no? Y ayuda a que también adentro del campo los jugadores den el 110%, ¿no? Que se mueran en la raya, como quien dice, ¿no? Entonces estamos a punto de cerrar este 2017, pero la expectativa es grande para el próximo 2018. Coach, estamos llegando al final de esta emisión correspondiente a este lunes 27 de noviembre con el apoyo de Juan Guillermo Romero. Nos vamos, coach. Muchas gracias, muy buena tarde y nos escuchamos el próximo lunes. Carlos y Jesús Vandela. Pues un 2017 que deja la vara muy alta para el fútbol americano en Jalapa. 3 finales, 2 semifinales. Si meten en intermedia para el 2018, creo que será ese nivel. Carro completo. Carro completo. Gracias, Juan Guillermo. Que tenga buena tarde. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.